siempre a base vinilos que nos digan algo. Llevamos el estilo de los sobrados, ¿a que sí? Nos pasamos el día bailando, en el ritmo nos criamos. Saca, saca, saca, saca, sao. Cuida la lírica, los tonos, que no sos café en pollo. Jimmy Ho, Giovanna, lo hacíamos como nos daba la gana. No controléis nuestra forma de bailar ni de vestir. Ay, Cuti MC, desde este lado del ring. Dividir las cosas locas from a long time. Soy salvaje como Wall Style, ligando popera, escuchando música de yo y no nos paran. Aunque nos corten los cables, no vivo en la Vega y sin tu beso y el Mar Roque. Búscanos las penumbras, ahí estaremos haciendo el hijo. Ponte las pilas que yo pondré la boquilla. Mi estilo es ruina, no nos pondrán en sitio de pachangueo ni en sitio heavy. Todo el mundo sabe que llevamos una sound system diferente. A ver si te atreves con esto, nene. No más style, man, man. No controles mi estilo, ja, respiro. Emociones discurren por cables, sentirlo. You know my style, man, man. No controles mi estilo, ja, respiro. Emociones discurren por cables, sentirlo. Ya sabes de qué te estoy hablando, bronco, de mi puto estilo. Cómete esto, lo otro lo que te salga de los huevos. MC de Cartagena, mi rima y system bombardean. Échale crema, dale leña, ten gana. Hoy no tengo nada que decirle a la audiencia. Se acabaron los argumentos del palo que vas. Es un puto tormento, tu mundo está abierto. Practico escrituras automáticas. Los que crean son las máquinas. En mi tierra no se niega el vaso de agua. Con los puños a partir toda la plástica. Podríamos dar mil motivos. Mi estilo puede ser bueno o malo, pero así lo hago porque así lo transmito. Años de concordancia con mi idea. Quieres tema, este es el 3 y todavía quedan 13. Obedece a los cánones creados. Llevo rap inteligente, rap alto, subidito de tono. Pilla el rollo, no me veo como estrella de esto. Lo pillas, no saldré en los cromos. Te revienta pues talla como semilla en porros de ganja. Pensabas que me iba a quedar clavado en la estructura anterior. Traigo rap a mansalva. You know my style, man, man. No controles mi estilo, ja, respiro. Emociones discurren por cables, sentirlo. You know my style, man, man. No controles mi estilo, ja, respiro. Emociones discurren por cables, sentirlo. Ya sabes de qué te estoy hablando, bronco, de mi puto estilo. Echa cucu en el recipiente, que aquí come toda mi gente. Todo lo tuyo como si quieres ser el rey del ajedrez. Mi estilo es feroz, no puedes agarrarme, sobrevive mi ataque. Una tribu a luna al grave, al serio. Amor resistente, no puedes joderme. No te voy a dar una jodienda. Mi proeza no hace rap para hablar, sino rimas serias. Me apoya la sinceridad, la fuerza. Saborea para no creer, son las subidas callejeras. Recuerda, los tiempos nadie más en mi habitación. No somos socios de un club de rock. Mi estilo joda todos los robots. Llevo monedas pro, algunos rappers son hits en tu oído. Mudo, hazlo tú mismo, hay mil millones de caminos. Ni la mitad sabéis de mí, de la otra ni la imagináis. Igual lo bordáis, soy un motherfucker en tu reproductor tonight. You know my style, man, man. QTMC haciendo pepino. Próximo destino, mi estilo. Exaltación del ego, leo y luego creo. You know my style, man, man. No controles mi estilo, ja, respiro. Emociones discurren por cables, sentirlo. You know my style, man, man. No controles mi estilo, ja, respiro. Emociones discurren por cables, sentirlo. Ya sabes de qué te estoy hablando, bronco, de mi puto estilo. You know my style, man, man. No controles mi estilo, ja, respiro. Emociones discurren por cables, sentirlo. You know my style, man, man. No controles mi estilo, ja, respiro. Emociones discurren por cables, sentirlo. Ya sabes de qué te estoy hablando, bronco, de mi puto estilo.